diciembres, parrandas inolvidables, parrandas inolvidables, navidades que no vuelven. Recuerdo que era un chiquillo, recuerdo que era un chiquillo, la Navidad disfrutaba, esperando el regalito, esperando el regalito y el niño Dios que llegara. Hoy solo queda el recuerdo del marrano y la parranda, de la chicha de mi abuelo, de las liras y guitarras. Hoy solo queda el recuerdo del marrano y la parranda, de la chicha de mi abuelo, de los temples y guitarras. Navidades tan buenas, que navidades tan buenas, con boñuelos y natilla, con chicharrón y rellena, con chicharrón y rellena, con tapetusa y con chicha. Los tifles y las guitarras, los tifles y las guitarras alegraban las parrandas, con tonadas montañeras, con tonadas montañeras que si salían del alma. Hoy solo queda el recuerdo del marrano y la parranda, de la chicha de mi abuelo, de las liras y guitarras. Hoy solo queda el recuerdo del marrano y la parranda, de la chicha de mi abuelo, de los tifles y guitarras. Las apago el modernismo, se acabó el sabor a tierra, se acabó el sabor a tierra, hoy ya no somos los mismos. Hoy me embarga la nostalgia, hoy me embarga la nostalgia, recordando esos diciembres, parrandas inolvidables, parrandas inolvidables, navidades que no vuelven. Hoy solo queda el recuerdo del marrano y la parranda, ya que el tiple de mi abuelo, de las liras y guitarras. Solo queda el recuerdo del marrano y la parranda, ya que el tiple de mi abuelo, de los tiples y guitarras.